Bueno, amigos, nos vamos con nuestra siguiente entrevista. A continuación, Alex Mora dialoga junto al doctor Germán Mármol, psicólogo del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, y vamos a hablar sobre un tema bastante importante, pues hablamos sobre la cultura, la salud mental a través del control. Vamos a hablar sobre las adicciones, y es lo que nos presenta a continuación Alex Mora. Compañero, tienes la palabra. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en Zona Cultura. Tenemos acá en nuestros estudios al doctor Germán Mármol, psicólogo del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón. Vamos a contarles más de lo que es este instituto. Es una unidad destinada para asistir al paciente con problemas de consumo de sustancias mediante el modelo de comunidad terapéutica, terapia cognitiva conductual y terapia familiar sistémica. Todos estos temas lo vamos a hablar con nuestro invitado esta mañana acá en nuestro espacio, a quien le damos la más cordial bienvenida para que nos comente más primero de lo que es este instituto. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, buenas tardes con la audiencia de la radio Casa de la Cultura. He tenido la oportunidad de oírla en AM también. Quería indicarle que la institución es una institución con los valores de la hospitalidad, es decir, todo lo que significa hospitalidad. Y en este valor principal de las hermanas están sintetizados valores tan importantes como la sensibilidad, el servicio, la acogida, la salud integral, la calidad profesional, la humanidad, la ética en toda actuación y la conciencia histórica. En el Ecuador, las hermanas tienen bastante tiempo ya. En la Clínica Guadalupe también es de las hermanas, funciona desde el año 68, el Instituto Sagrado Corazón desde el año 71 más o menos, y es la institución de salud mental, o sea, el hospital, también es hospital, ¿no? Es el hospital de especialidad en salud mental más grande de todo Quito. ¿Por qué no es más conocido o de una manera más amplia la institución de ustedes, Germán? Sinceramente le digo, porque es una pregunta que ahora que me sorprendió, digamos, ¿no? Pero es interesante lo que me pregunta. Yo diría porque recién empezamos a aceptar los problemas emocionales o mentales como sociedad como problemas importantes y tan cercanos como, por ejemplo, decir que yo tengo un primo o tengo un amigo muy cercano de la infancia que luego fue también paciente, ¿no? Y que a cada uno de nosotros nos puede pasar en menor o mayor grado. Es decir, el problema de salud mental no es el problema de salud mental que nos venden en Hollywood o que nos venden de una casa oscura, más o menos abandonada, con camisas de fuerza y cosas por el estilo, ¿no? No, los problemas de salud mental los vemos en nuestros seres más cercanos. Y creo que la sociedad ecuatoriana recién empieza a mirar la realidad de la salud mental en el barrio, en nuestro familiar cercano. Y creo que todavía hay ciertos prejuicios, ¿no?, del modelo de salud mental, de un hospital en el que van solo personas que están casi poseídas o que tienen un problema que es incomprensible. Y claro, ese estigma, ¿no? Por eso creo que no es tan conocido. Pero en realidad es el hospital de especialidad en salud mental más grande de Quito. Y ahora, ¿cómo se podría, por supuesto, bajo usted como psicólogo y las personas que están al frente de esta institución, cómo se podría mejorar ese aspecto de comunicación o ese aspecto de llegar a la gente, más allá de lo que es esto, ¿no?, de lo que usted nos decía en su última respuesta, de que es cómo lo ve la gente, cómo lo asimila la gente, pero cómo llegarlo ya de manera distinta? Yo pienso que empezar por las personas que tenemos cerca. Vamos a tener un primo, vamos a tener un hermano, alguien, un hijo que necesita el servicio. Y generalmente pensamos que el servicio de salud mental es un hospital psiquiátrico con modelo de hospitalización y que se quede mucho tiempo, muchos meses o años, y no es ese la respuesta. En muy pocos casos esa es la respuesta. En muchos casos los pacientes permanecen un periodo relativamente corto, y lo importante es continuar el tratamiento ambulatorio. Usted nos decía, no es lo que nos vende Hollywood o cómo nos lo imaginamos, una persona con una camisa de fuerza encerrada en un cuarto oscuro. Llevémosle a la gente imaginariamente a la institución, ¿cómo es? La institución es una institución que tiene experiencia en temas de salud mental de muchos años atrás. Era un edificio antiguo, antes había sido una parte del terreno seminario, pero desde el año 96 que vino una cooperación, la institución creció en cuanto a su arquitectura, y luego ha habido mucha inversión también de las autoridades de turno. Y claro, tenemos instalaciones modernas, tenemos una recepcionista, tenemos un pasillo libre, tenemos baterías sanitarias en cuanto la persona llega. Si llega en familia, tiene una serie de baterías sanitarias si tiene urgencia de ir al baño. Tenemos una sala de espera, tenemos una pequeña capilla o sala de oratorio. Hace unos 6-8 años más o menos se inauguró una sala de cuidados paliativos que supera el tema de la institución, que antes solo era instituto psiquiátrico, ahora no, ahora es instituto porque también atendemos problemas médicos de esa índole, ¿no? Cuidados paliativos. Entonces usted, si entra, se encontrará con instalaciones modernas, con un trato de escucha, con un trato de acogida y basados en el respeto absoluto a los derechos humanos y apegados a los progresos científicos. Germán, si yo llevo a la persona, a mi familiar, ¿cómo puedo yo saber cómo está avanzando, cómo me presentan ustedes resultados o cómo es la evaluación que ustedes le entregan a la familia? Sí, los profesionales que participan y le da un soporte, le da también algo que se llama psicoeducación, que es en términos más comprensibles explicarle los pormenores de la enfermedad del paciente o del trastorno del paciente. También tenemos médicos residentes que están permanentemente ahí por una urgencia. Tenemos un psiquiatra de emergencias que está, se turnan los psiquiatras para poder siempre tener uno de una atención de emergencia. ¿Sí? Y claro, hay programas para incluirle a la familia en relación a colaborar, pero desde una perspectiva científica con la mejoría del... Hablemos precisamente, Germán, de esto, ¿no? Del proyecto del Centro Integral para el Tratamiento del Alcoholismo Benito Menin. ¿Y de dónde nace el nombre Benito Menin? Benito Meni fue un hermano de la Orden de San Juan de Dios, de Italia, ¿no? Ya. De Milán. Pero este hermano decidió fundar una congregación de hermanas, de allí salen las hermanas hospitalarias, que son las regentes de todos los proyectos del Instituto Sagrado Corazón. Ya. Y que tienen, es la congregación que más experiencia y más instituciones de salud mental tiene a nivel del mundo, ¿no? De hecho, tienen una revista que se llama Publicaciones Psiquiátricas, que tiene mucho renombre científico. Y claro, sale el programa, ¿no es cierto? ¿De dónde sale el programa? Me preguntaba, o ¿de dónde sale Benito Meni? Benito Meni se dio cuenta de que era necesario darles otro trato a las personas que tenían padecimientos, sobre todo mentales. Entonces así nace, se funda en Ciempozuelos, Madrid, con María Angustias Jiménez y María José Farrecio, la primera comunidad de hermanas hospitalarias, que tienen historia mundial de trabajar en favor de los enfermos con problemas mentales. Y en la institución desde el año 68, 70 más o menos está en el Ecuador. Coméntenos, Germán, usted nos decía que precisamente esto es el trabajo donde usted está enfocado en lo que son las adicciones. ¿Cómo es el trabajo que usted realiza a diario? Estoy también en la consulta externa. En la mañana generalmente atiendo alrededor de entre 3 y 5 horas, dependiendo del día, la consulta externa de pacientes que generalmente ya se han recuperado o están en proceso de recuperación, que ya estuvieron en un programa de 3 o 4 meses aproximadamente para mejorar el problema de dependencia a sustancias y que vienen para continuar esa mejoría. ¿Sí? En los 3 meses o los 4 meses que pueden estar hospitalizados por el programa de tratamiento de deshabituación de drogas es solo el inicio. Lo más importante es continuar asistiéndole a esa persona alrededor de un año. Yeah. Entonces está alrededor de 3 meses, entre 3 y 6 meses, y la asistencia terapéutica tanto del psiquiatra como de el psicólogo clínico, en este caso yo soy psicólogo clínico, es aproximadamente cada semana o cada 15 días, dependiendo del caso, durante un año. Entonces usted me preguntaba cómo es mi trabajo diario. Generalmente atiendo la consulta externa, a veces otros casos, porque también hago neuropsicología, pero atiendo 2 o 3 casos de seguimiento de tratamiento de adicciones, y luego en la tarde voy a hacer una terapia grupal que dura alrededor de 1 hora. También participamos en reuniones de equipo en el que hacemos un trabajo que le llaman interdisciplinario. Ahí está trabajadora social, está la psiquiatra, que es la tratante de la unidad, está una terapeuta familiar, está una terapeuta ocupacional y estoy yo como terapeuta individual. También hay otro terapeuta individual que recién se sumó porque el número de pacientes aumentó. Entonces el trabajo es como íntegro, todos digamos que empujamos en la misma dirección, es decir, en la dirección del programa de recuperación del paciente. Ese es el trabajo interdisciplinario. Coméntenos parte del perfil de la trayectoria del doctor Germán Marmo. Bien, le soy sincero, nunca pensé en dedicarme a las adicciones, pero cuando estuve en la universidad, yo estudié en la Universidad Central. ¿Ya? A media carrera, digamos, faltándome unos 2 años para graduarme, dije, yo no puedo trabajar en algo que no sea mi carrera, así es que tengo que buscar algo afín. ¿Ya? Y apareció la oportunidad en la Fundación Nuestros Jóvenes, que se dedicaba a tratamiento de pacientes con adicción y también a mujeres con problemas relacionados con embarazo adolescente, cosas por el estilo. Ahí estuve 2 años con el doctor Jacques Laufer, que era el director, y me empezó a gustar el tema de adicciones. Terminé como graduándome como psicólogo clínico en la Universidad Central y luego estudié un diplomado en prevención y tratamiento de adicciones en la Facultad de Ciencias Médicas, en el 2007 más o menos, en la Universidad Central igual, que duró 1 año y medio. Luego estudié neuropsicología en la Universidad de Barcelona, en España. ¿Ya? Y últimamente estoy vinculado con un proyecto de especialización de intervención psicológica en adicciones, con la Universidad Central también. He tenido otros estudios de psicología también, una universidad extranjera, que es más bien de psicología general, en el marco de un PhD. Y básicamente eso he desarrollado en el tema académico. He sido docente también por alrededor de unos 6 años en la Universidad de las Américas, del Instituto de la Policía Nacional y en alguna otra institución que se me va. Pero he estado vinculado permanentemente a las adicciones. Germán, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Queríamos hacerle 2 preguntas cortas. No sé si la respuesta también sea corta. ¿Qué es lo más satisfactorio que le deja su trabajo? Generalmente uno dice que cuando se va de paseo, lo que menos quiere encontrarse es con alguien que le recuerde a su trabajo. Quizá con un compañero de trabajo, uno le recuerda el trabajo y eso no le pone mucho en el plan vacaciones, ¿no? Pero a mí me ha dado una gran satisfacción encontrarme con un paciente, por ejemplo, agradecido porque se acuerda que ahí inició su programa de recuperación y lo encuentro luego de 8 años, luego de 10 años, o me presenta a sus hijos y me dice que está sobrio ya 8 años o 9 años, que bueno, ya dejó de andar en situaciones peligrosas para el mismo y la familia. Me presentan a la esposa, me dan un gran abrazo, y en verdad, a pesar de que uno dice en las vacaciones no quisiera saber del trabajo, para mí ese tipo de encuentros fortuitos son una recompensa muy muy grande. Encontrar gente en mejor estado de salud. Y al contrario, ¿qué sería lo feo, lo que no le agrada de su personas trabajo? Que eventualmente alguien que ha perdido la vida en la misma situación de su trastorno o en una condición relacionada con el uso de sustancias. El consumo de alcohol y otras drogas, sobre todo el de alcohol, está vinculado bastante con decisiones como la autoeliminación, suicidio, que no han sido muchos los casos, pero bueno, ha habido. Claro. Y claro, uno siente frustración. O en la consulta externa, cuando va un paciente emocionado y luego no quiere saber nada y terminan los papás asistiendo. Y claro que se puede ayudar, pero siempre hay la frustración de ya no ver la continuidad del tratamiento, ¿no? Bien, queríamos cerrar nada más contándole a la gente dónde están ubicados ustedes, cómo les pueden encontrar en redes sociales, lo que es el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón de las Hermanas Hospitalarias. Por favor, Germán. El Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón queda en la avenida Manuel Córdoba Galarza, kilómetro 1. Esto es muy cerca del Condado Shopping, de este centro comercial. Y en las redes sociales nos pueden encontrar como Hermanas Hospitalarias Ecuador, en Facebook sobre todo. En Snapchat creo que está el mismo contacto. Sí, perfecto. Le agradecemos la visita. Estuvo acá con nosotros el psicólogo del Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón, el doctor Germán Mármol, comentándonos sobre todo lo que es este trabajo tan interesante y que, por supuesto, lo que decíamos, buscando acercarle más a la gente a este instituto, que conozcan más del trabajo que ellos realizan. Germán, muchas gracias. Muchas gracias a usted.